Palmas arriba por los que le ponen a su mejor receta un ingrediente secreto. Aceite de palma 100% colombiano, que tiene beneficios nutricionales para una buena alimentación. Tiene vitaminas A y E, omega 9, y es naturalmente libre de grasas trans. Aceite de palma 100% colombiano, único como nuestra tierra. Visita www.lapalmaesvida.com. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Around the world. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con un clásico de 1997, uno de los primeros éxitos de Daft Punk, de su álbum Homework, la canción Around the World. Vamos a continuar ahora con música. Vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy, en 1938, y es el gran Benny King. Él es muy famoso por una canción que ha tenido todas las versiones del mundo, que es la increíble Stand By Me. Pero voy ahora con otro éxito que él hizo que tal vez no es tan recordado como ese. Esta es una canción de los 70, por ahí del año 74, 75 tal vez. Esto se llama Supernatural Thing. One more time. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Hold it on now. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Shut it. Hey, sexy lady. Ballin', ballin', got me crawlin' up the wallin'. My size ain't small or stallin'. Catch a glimpse, her clothes be fallin'. Her neighbors callin', ballin'. All this noise is so appallin'. They must believe we're brawlin'. Headboard bang till early morning. Hey, sexy lady. I like your flow. Y'all be here. Your body's bangin'. Yeah. Out of control. I'm big chewin'. The choosing performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady, driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady, out of control. Sweet and nice. That our glass shit, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You be long and long and long. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You be long and long and long. Your lips so sexy like you, and you make me wanna say hi. Shake to shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Hey, sexy lady. I like your flow. Hold on. Your body's banging. Out of control. I'm banging, yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno del año 2002 por Shaggy con la participación especial de Brian y Tony Gold. Hey Sexy Lady, voy ahora con una mujer que fue famosa sobre todo en los 80, una de las mejores voces del R&B de los 80 y 90, que es la gran Anita Baker. Esta es una canción de 1986, que fue su éxito más grande hasta la fecha. Ella ya se retiró, de hecho. Así que recordemos esto que se llama Caught Up in the Rapture. I'm Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor, sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja, sabe eso. Sabor, sabor de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí, dulce sueño. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de España de 1992, el primer éxito de la hija menor de Lola Flores y Antonio González, El Pescailla, la hermana menor de Lolita y del desaparecido Antonio Flores. Rosario, con una canción de su álbum De Ley, el clásico Sabor, Sabor. Vamos ahora al año 2002, el turno es para Robbie Williams con un éxito de su disco Escapology.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1975, los Bee Gees, con un tema del álbum que fue su incursión en el disco, que fue el género y que tuvieron sus éxitos más grandes, como por ejemplo Stayin' Alive, Jive Talkin', You Should Be Dancing, Night Fever, More Than a Woman. El álbum Main Course, esta canción es uno de sus grandes clásicos, Nights on Broadway. Nos vamos ahora a 1984 con una banda. Mucha gente piensa que Sade solamente es una cantante, pero no. Es una banda que lleva como nombre el nombre de su cantante, de Sade Adu. Los demás integrantes son Stuart Matthewman, Paul S. Denman y Andrew Hale. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos, número 5 en los Hot 100 de Billboard de 1984, del álbum Diamond Life, Smooth Operator. Love a boy.

Tiene el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para uno de 1981. El último gran éxito que ha tenido hasta la fecha en listas, Earth, Wind and Fire, una canción que fue disco de platino y número 3 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Race, esto que se llama Let's Groove. You